Marisol. Hola. Bienvenida. Gracias. ¿Estás lista para nuestro juego de preguntas? ¿Listísima? Listísima. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Vale. Empezaré yo. Por ser nueva, o sea, voy a ver cómo es, cómo va el hilo acá. Vale. Entonces dice la número 9. Dice, ¿cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida? El mayor logro que he conseguido en mi vida. Uy, yo creo que es despegarme de la teta de mi mamá. Venga, pero bueno, pero ese lo hiciste como que tenía que ser, pero el mayor logro a la seguridad de hoy en día tuya. Sí, yo creo forjarte que... Forjarte como la nueva emprendedora, la vida que agarraste, que te puedo contar, o sea, sí. Algo así. Sí, yo creo que venirme para acá, sobre todo no tanto venirme, sino decidir quedarme. Porque cuando me decidí quedar, pues no fue fácil. Mi mamita, que es muy generosa y muy bella, cuando yo vine primero, ella me ayudó. Durante un par de años me enviaba algo de dinero, entonces yo estaba más tranquila. Pero ya cuando le dije que me iba a quedar, me dijo, bueno, pues usted ya se las arregla como puede. Gánate la vida, búscatela. Sí. Pues nada. Y eso yo creo que es un logro importante, ¿no? Sí que sí. Sí. Pues nada. Eso. Vamos a la siguiente. Venga. Me toca a mí. Esta es la número 11. Marisol, ¿cuál es tu recuerdo más valioso? Mi recuerdo más valioso son dos. Son haber parido a mis dos hijas, porque son la luz de mi vida. Y pues nada, lo más importante y el recuerdo más bello es cada vez que, o sea, cuando di a luz. Ese es el recuerdo más valioso para mí. ¿Y qué te acuerdas, por ejemplo, de la primera? ¿Qué te acuerdas? De la primera fue algo tan lindo, porque es que me recuerdo que la tuve por cesárea las dos. Me han puesto a mi pedacito de carne a la par mía y yo estaba más allá, como decimos en mi país, más muerta que viva. Casi muero, pero cuando me pusieron mi niña, es que fue espectacular. Nació una nueva mujer porque yo iba por la vida que jódetela o te la jodo yo, pero cuando nació mi primera hija fue nacer esta que soy ahora, con seguridad a un proyecto, a ser lo que soy ahora, una luchadora, sé lo que quiero y no me gusta hablar mucho. Porque tú sabes que a veces uno habla, planea y las energías de otra gente como que te botan. Entonces yo siempre he sido así como que ni muy pendeja, como decimos en mi país, ni muy viva. Perdón la mala expresión. No. Y pues nada, y así, nada, eso. Ay, salir adelante. Salir adelante, sí. ¿Quieres hacer otra ronda? Vale. Venga, te toca. Pues mira. Vamos con el 6. Y dice, si pudieras enseñarle algo a una nueva generación, a tus hijos, ¿qué le enseñarías? Si les pudiera enseñar algo a la nueva generación, ¿qué le enseñaría? Creo que les enseñaría a escuchar. Es tan difícil, ¿no? Sí, para personas a veces sí. Yo creo que a mí no me enseñaron a escuchar. O más bien me enseñaron a estar callada. A ser un poco reservada, pero analizar lo que te interesa y a botar lo negativo. Es diferente estar callada a escuchar, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Porque sí, estar sí. Callada es como un poco ser sumisa, ¿no? Y que no te digan nada y que tú no decir nada. Pero yo creo que escuchar también es hablar, yo creo. Entonces, bueno, eso yo he aprendido en los últimos años. Creo que me gustaría enseñarle a la gente a escuchar, sí, a la nueva generación a que escuche. Eso. Bueno, eso es lo que tú le dejarías, sí, a tu nueva generación. ¿Y tú? Pues mira, igual, o sea, a reservar y agarrar lo bueno, lo positivo, como, o sea, y lo negativo, pues nada. Y sí, ser un poquito reservada. Y digamos, le voy a dar una vuelta a la pregunta, digamos, de qué te hubiera gustado que te enseñaran tus papás. Que no te enseñaron. Algo que tú dijiste, uy, es que si me hubieran dicho esto, si me hubieran explicado esto. Pues mira, lo que me hubiera gustado que me enseñaran es a buscarme la vida. A mí me lo dieron todo. Fui la niña que nació en una cunita de oro, o sea, con lo necesario, ¿sabes? Pero con lo que... Hasta que nunca te faltó nada. Hasta que me lavaba mi ropa, o sea, todo, ¿sabes? Y ya pues cuando yo, bueno, voy a meter este tema, no me gusta tocarlo mucho, pero cuando estuve casada 23 años, cuando tuve mi separación, tuve que buscarme la vida sin una cora, como decimos en mi país. Y por orgullo, que si eso sí se me lo enseñó mi madre, no quise decirle a mi madre, mira, mi esposo, me abandonó, me engañó, me dejó por otra mujer. Traté de ganarme la vida yo sola y pues nada, y fue duro. Para mí fue duro, ¿sabes? Buscarme la vida. Pero me la busqué y como te lo dije desde un principio, o sea, yo era una guerrera, pero no me enseñaron eso. O sea, a mí me lo dio todo mi madre. Prácticamente soy hija única porque mi otra hermana es... Es enfermera en Los Ángeles, o sea, tiene una buena postulación, o sea, no necesita de nada. Aquí la acabadita siempre he sido yo. Se me pasa entonces, lo mismo. Pues nada, nos identificamos. Entonces, sí, eso. Me hubiese gustado que mi madre quizás desde chiquita me dejara de que me hubiese ganado a ganarme el pan, pero me lo puso todo acá. Todo te lo digo, hasta una casa. Cuenta bancaria, ropa, comida, todo. Yo cada año en mi país recibía un barril donde iba para que tú te quede claro así, hasta el detergente. Wow. Y ya pues nada, sí que me hubiera gustado que mi madre me dejara que aguantara hambre. Pero bueno. Y se me ocurre, bueno, no, me toca a mí. Te toca a ti. Porque ya me voy por las ramas. A ver, la 17. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Delante de alguien? 3 días. Bueno. Pues nada, mira. Mi prima, como tú puedes ver, es mi pañuelo. Tal para ella, tal yo para ella, para mí, y estamos ahí. Y pues... Tengo un proyecto ahorita, como te mencioné, tengo 2 hijas, pues la peque, Leslie, quiere venirse para acá. Y pues nada, yo ya tengo el dinero para traerla, pero de paseo, no para que se quede, porque no estoy hecha. No tengo nada, no tengo nada preparado para que ella venga a impartir aquí conmigo. Entonces como que me desbordé. Pero hay un Dios y yo confío que soy su hija y yo confío mucho en Él. Y pues digo, pues si Dios abre camino, ¿sabes? Va a venir y se va a quedar. Y si no, pues Dios va a abrir puerta y va a decir a ella y a mí, pues no, Leslie, tú no te puedes quedar acá. Y me he desbordado porque sí que quisiera tenerla aquí conmigo, ¿sabes? Y pues nada, eso. Muy bien. De todo esto que me has contado, que me digas tres ideas o 3 palabras de todas estas que me has dicho. ¿Qué? Por ejemplo... Hija. Hija. Que son lo más importante para mí. Uh-huh. Dinero. Dinero. Y, bueno, familia. Familia. Podríamos ponerlo como unión, pero la familia sabemos que es amor, unión y tal. Vale, y entonces vamos a hacer, y dime además una palabra que te guste. la palabra que más me gusta es éxito. ¿Éxito? Claro. Vale. Éxito. ¿Y has aprendido alguna palabra aquí en catalán que te guste? Sí, digamos, me gusta mucho esa, una miqueta. ¿Una miqueta? No sé, me encanta. Sí, es bonito. Listo. Éxito, hijas, dinero, familia, una miqueta. ¡Ya está! ¡Me encanta! O sea... Venga, atrás. Éxito, familia... Éxito, familia, dinero... No, espérate. Éxito, hijas, dinero, familia, una miqueta. O éxito, familia, dinero, hija, una miqueta. ¿Cómo te va bien a ti? De arriba para abajo... Cualquiera. Si lo vamos a hacer juntas, ¿cómo? Ven, hazlo otra vez y me lo repites varias veces para yo aprender. Éxito, familia, dinero... No, espérate. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Para no confundirnos acá, aquí. Así. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. ¿Te va bien así? Sí. Vale. Pero entonces házmelo unas dos o tres veces para venga. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Éxito, dinero, familia, una miqueta. Éxito, hija, familia... Espérate. Nuevo. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Bien. ¡Venga! Me gusta. Éxito, hija, dinero, familia, una miqueta. Una miqueta, una miqueta, una miqueta, una miqueta, miqueta, miqueta.